De chamaquito primero fui pandillero, luego rapero, después vino el dinero. Y para ser sincero, vengo de cero. Nací en el guero, no desespero, desespero. Esta vida me encanta. El chamaquito hoy vive de lo que canta. No sé. Fue fiesta y te quiero llevar conmigo a viajar pa' que sientas volar. Y llévate a navegar, llévate a navegar. Tell me. Making examples. sola y no miente nunca. Nunca no, nunca no. La energía es una sola y siempre dice la verdad. Oh, oh, oh. Y aunque hayan unas personas que no quieren verme bien, yo trabajo muy duro para ganarme los del 100. Y aunque critiquen y a la espalda se hablen de mí, eso más me motiva para seguir. Yeah, yeah. La energía es una sola y no miente nunca. tú quieras, bailame en el tubo. Brand of two, come to Brazil, up on the hill, know how I feel. High brand of two, come to Brazil, up on the hill, know how I feel. Oh, Versace, Bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la Chel. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, pa' y pastel. La muñeca, la raza, tu model de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy vitana, mucho gusto, yo me apelo. La Jennifer Lange, con aquella la Rachel. Me hago, me

positivo. La vida es una, siempre pensando en éxito y fortuna. Con gente mía, puro celebrando, que estamos en la calle, billetes contando. Todas las botellas y todos los colores, la nave del año, la loco por ti colores. Yo siempre decía, me está tiempo de amores, ahora estamos sonando en todos los sectores. Chile y Colombia, la mano arriba, por todo lo malo, así lo por la vida. No me importa lo que de mí se diga, sube la luz y que la parranda siga. Volvamos a bailar. Empiezo a